36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Siempre en el de la lucha. En este caso le vamos a dar la bienvenida a Fernando Cabrera, que integra el Observatorio Petrolero Sur, con quienes venimos hace años conversando, ¿no? Y hoy día más. Buen día, Fernando. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Sí, gracias por esta conversación que queremos, porque queremos hablar un poco, o sea, venimos, ¿no?, desde hace años aquí hablando contra el extractivismo, el tema de Vaca Muerta, cómo todos los gobiernos que pasan siguen eso, con esa propuesta, y pareciera hoy día que esto como que se les está dando, no pareciera, se les está dando vía libre para este extractivismo feroz, ¿no es así? Sí, nosotros venimos trabajando hace un montón de años sobre los hidrocarburos, y a veces hace 8 o 10 años había una particularidad que tenía que ver con que mayoritariamente era para el consumo interno, ¿no? Entonces, bueno, extractivismo, un extractivismo particular, porque no se exporta como puede ser la minería, entonces le da una vuelta. Hoy está cada vez más, desde hace 2, 3 años, cada vez más claro que lo que importa es exportar todo lo que puedan sacar, y en ese camino quieren avanzar aceleradamente. Así que se está convirtiendo en algo, en extractivismo más convencional, esto que hace unos años tenía otros ribetes. Y en relación a, por ejemplo, lo que, porque esas son situaciones que ya están ocurriendo, pero al mismo tiempo con, sobre todo desde que se está reglamentando el RIGI, también se están haciendo planteos para poder desarrollar extractivismo en distintos territorios, en distintos lugares, y uno de los territorios que más estuvo en las noticias en estos últimos días fue la puja entre la instalación de la planta de YPF entre la provincia de Buenos Aires y la de Río Negro. Se habló en general en los medios más que nada sobre la instalación del puerto o la posibilidad de, bueno, lo que recién decías, está todo pensado en plan de la exportación, pero no de los territorios, de qué ocurre. Sí, ni hablar, estamos en un contexto donde todavía no estamos terminando de... O sea, se abrió una nueva etapa, digamos, con la sanción de la ley base, sin lugar a dudas, en términos de extractivismo, en términos de energía. Un tercio de la ley era una reforma brutal a las leyes energéticas del país, ¿no? Claro. Otro tercio al RIGI, que está muy vinculado con la energía. Entonces podríamos pensar que en términos de energía, que es un poco nuestro foco de mirada, digamos, dos tercios de esa modificación tenían que ver con términos energéticos, en el mismo cariz o en la misma tónica que el resto de la ley, que básicamente fue facilitar los negocios y disminuir todo aquello que de las empresas, desde el mercado, piensa que son trabas, llámese derechos laborales, ciertas regulaciones que el Estado proponía o tenía, o sí, potestades que tenían los distintos estados. Y bueno, en ese camino, tanto en términos energéticos de liberalización, en términos de que lo que importa es la ganancia de las empresas más que cualquier otra cosa, en términos de que el Estado no va a poder regular cuotas de exportación o precio interno, se ata de manos el Estado para regular en términos energéticos futuros, y se les da infinidad, o no infinidad, pero múltiples, exagerados beneficios en términos del RIGI a quienes tengan mucha plata, ¿no? El RIGI regula que quienes tengan más de 200 millones de dólares o más beneficios todavía, que quienes puedan invertir 1.000 millones de dólares, va a haber un montón de beneficios blindados. Beneficios, privilegios, ventajas, digamos, pongámosle distintos nombres, blindados a 30 años, los cuales se van a ir beneficiando de esos negocios que hagan, pensado fundamentalmente, como decía, en exportar. O sea, se están pensando en facilitar la exportación para que las empresas ganen, y dándole libertad para exportar sin problema y para gestionar los dólares que generen sin meterlos al país, además de exenciones fiscales, de beneficios en algunos impuestos y demás. Entonces, ciertamente, nosotros veníamos hablando ya hace rato de una vaca muerta exógena, ¿no? Una vaca muerta que miraba hacia afuera, ya de los últimos 3 años o algo así, pero ahora eso se radicaliza. Y hay, como bien vos decías, el anuncio de que finalmente el puerto de GNL va a estar instalado en Río Negro. Se apareció en la agenda pública una disputa entre Kicillof y Milei, digamos, algo claro. Así, cuando en realidad lo que se está definiendo de fondo es algo más profundo, que es la posibilidad de exportar el gas que genera Argentina, y eso medio que quedó de lado. Bueno, frente a este teatro, esta presentación, una disputa más bien local, más bien de corto alcance, lo que está de fondo es plantear a Argentina como un exportador de energía de larga, importante, digamos, y las posibilidades que eso tiene, y eso más bien quedó tapado por ese debate. GNL, gas natural licuado, es una tecnología que lo que permite es que el gas, que hasta ahora tenía que ir necesariamente por caños, se licúe, se enfría a menos 160 grados, se vuelve líquido y permite transportarlo en barcos. Entonces, claro, le da al gas una cualidad que no tenía, que es la ubicuidad, la posibilidad de llevarlo a distintos lugares, que antes, si no había un caño que lo llevara desde el pozo hasta la cocina de esa casa, no se podía transportar. Hoy, con esta tecnología, lo hace más parecido al petróleo, ¿no? Que se pone en barriles y se lleva a cualquier lado, claro, y eso le da al gas una versatilidad que era un energético que no tenía. Entonces, bueno, es una tecnología que se expandió mucho con posguerra de Ucrania, porque una de las cosas que hizo la guerra en Ucrania fue que cortó el gas ruso que le estaba llegando a Alemania o Europa, y Estados Unidos aceleró su instalación de este tipo de puertos para nutrir fundamentalmente a Europa, y bueno, medio que se puso de moda, se vio como una alternativa. En eso se avanzó rápidamente, y hoy, eso, hace unos días, se anunció que finalmente, después de haber hecho gestiones en Bahía Blanca, donde hay un puerto de exportación grande de crudo en el país, después de que YPF y Petronas, la empresa malaya, hubieran hecho gestión, ya tenían reservado un área y demás para instalar el puerto, finalmente se fuera a Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, una localidad muy chiquita del Golfo San Matías, de un lugar muy cerquita de la península Valdés, para ponerlo en relación, digo, donde está la ballena, donde hay un montón de biodiversidad medio única, y bueno, que todo este desarrollo, que por un lado está el puerto de GNL, pero por otro lado estaría un puerto de exportación de crudo de YPF en el que se está avanzando, pondría en riesgo todo lo que tiene que ver el Golfo San Matías y tanto la pesca como el turismo renegrino, que para la provincia es una actividad muy importante, pero bueno, esperan que de esta manera cambiar la matriz productiva de la provincia y que el petróleo, les traiga desarrollo, progreso y todas estas ideas que generalmente nos imponen al hablar de estos temas, ¿no? Entonces sí, ciertamente la ley bases y nos pone en otro lugar, y el puerto GNL aparece como uno de los primeros grandes anuncios después de esta sanción de esta norma, pensado fundamentalmente para exportar gas. Ideas, como decís, que tampoco nunca vimos funcionar. Siempre se hablan de estos planes de industrialización, de poner fábricas, de poner, sobre todo en lo que decís, en una clave muy extractivista, pero que no hemos visto funcionar todavía. Te hago una pregunta que tal vez sea muy básica, porque vos decís que YPF tiene un planteo exógeno como para poder exportar y sacar todo. Entiendo que una de las mayores preocupaciones actuales del gobierno es el ingreso de dólares, pero ¿estamos hablando de que no hay ningún tipo de crisis energética dentro del país sobre la cual trabajar? Bueno, hay una tensión, ¿no? Nosotros, antes de esta nueva esta reforma estructural de la energía, decíamos, bueno, va a ser muy difícil que, si el horizonte de la exportación, el precio nacional de energía no se compare, porque si uno puede exportar, claramente el que vende dice, y lo puedo vender a tres veces lo que se lo vendo al consumidor argentino, va a decir, che, yo voy a exportar si me pagan tres veces más, y presionar para que el precio local fuera ascendiendo. Claro. Con la liberalización que hay hoy, que bueno, está moderada, ¿no? Ayer, si no me equivoco, el secretario de Energía dijo que bueno, iba a garantizar que no se iba a liberalizar finalmente por un año más el mercado de gas y demás, pero el horizonte, esta diferencia de precio tiende a desarmarse. Entonces, más allá del acceso, ¿no?, a la energía, la posibilidad de que haya caños en algunos lugares, qué sé yo, en principio el precio, como ha crecido desmesuradamente, tiende a eso, ¿no? Tiende a que el precio sea el mismo que el internacional en un país que produce hidrocarburos, porque esa era la gran diferencia. Uh-huh. Digo, si vos producís hidrocarburos, ¿cómo vas a tener que pagarlo lo mismo que aquellos que no lo producen? Entonces, más allá del acceso, no, yo digo, el precio ya se convierte en un problema. Y después, ciertamente, buena parte de la población argentina no tiene acceso digno a la energía. Están colgados a la luz, no tienen un gas barato, las garrafas, que es en general lo que se accede en el norte del país, o en las zonas más periféricas, la ciudad, los barrios pobres y demás, son carísimas. O sea que hay una serie de dificultades en el acceso a la energía que, bueno, se verían empeoradas con esta apertura indiscriminada de la exportación, que, como digo, eso era un horizonte que ya venía, pero que en estos momentos se radicaliza. Y a nivel, volviendo a esta nueva tecnología, a nivel de sacrificio uh-huh. territorial, querés ser como un poco más explícito, porque hace unos días también leíamos en las noticias otra vez los sismos en toda la parte de Neuquén, que están cada vez más cotidianos y que es algo que no se sabe, algo que también habíamos hablado en el 2022, justamente cuando hubo una nueva profundización del extractivismo, como por ahí un poco más de detallista lo que esta nueva tecnología implica en el sacrificio territorial de la zona. A ver, en principio, el gas y el petróleo que se estaría exportando era de fracking, lo cual ya en muchos lugares del mundo es una mala palabra, es un problema. Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de cientos de millones de litros de agua de una de las cuencas hídricas más importantes del país, contaminados, abandonados, destruidos por los químicos que se inyectan, por que se abandona ese agua en zonas que no puedan contaminar cauces hídricos. Digamos, hablamos de monte, de quema, de emisiones, de ocupación territorial, de sismos. Como decía, en julio hubo 42 sismos, una zona donde hasta el 2015 hubo el primer registro en muchísimos años, y a partir del 2018, con la expansión de Vaca Muerta, se radicalizó, o sea, aumentaron la cantidad de sismos. En eso, julio hubo 42. Hay un problema central con la gestión de los residuos. La basura que esto genera son de centenares y centenares de camiones empetrolados cada pozo, que no se sabe qué hacer. Y eso porque es lo que vemos, y no se sabe qué pasa en su suelo, ¿no? A 3.000 metros bajo la superficie, vaya a saber lo que está generando el fracking. Pero bueno, sobre territorio y perceptible, esas cosas. De ahí sale el gas y el petróleo, que después se metería en un caño. Y lejos de llegar a los barrios pobres o a la industria, a la pyme nacional, digamos, a lograr cierto desarrollo, se va a meter en barcos para venderse afuera. Eso básicamente es generar una plataforma industrial de envergadura. Digo, Bahía Blanca, como uno de los polos petroquímicos importantes del país, tiene infinidad de problemas ambientales, de derrames, de emisiones permanentes, de enfermedades, rodeando el puerto. Y bueno, estaría pensando hacer eso con una de las zonas de mayor biodiversidad del país, como decía, en el Golfo San Matías, con la dificultad o el empeoramiento que hay muchísima fauna marítima, medio extraordinaria en la región. Digo, no sé, hay mapas de los recorridos de las ballenas hechos por el Instituto de Conservación de Ballenas, donde las ballenas pasan enfrente de la costa donde va a estar instalado el puerto, y por lo tanto va a haber decenas de barcos que regularmente anden por ahí poniendo en riesgo eso, más allá de la posibilidad de... Posibilidad no, hay un derrame permanente de hidrocarburos en todo este tipo de circunstancias, sobre todo el petróleo. Y bueno, puede haber, además de este derrame medio permanente, este goteo permanente, grandes pérdidas, digo, una serie de afectaciones en una de las zonas de biodiversidad más importante que tiene la costa marina argentina. Eso, como digo, a pocos kilómetros de la península Valdés, para ponerle un nombre, pero toda esa zona está llena de zonas turísticas y de espacios muy lindos, digamos, para ir a visitar, que bueno, habrá que ver qué pasa, pero ciertamente no es promisorio que se instale un puerto de estas dimensiones. Uh-huh. Pensemos que se está pensando, o difunden, que Argentina sería el quinto proveedor mundial de GNL, o sea, la envergadura de la planta que se terminaría a instalar en 2030 es grande, y también se vende el puerto de crudo que estaría instalado ahí mismo como uno de los mayores de Latinoamérica. Entonces estamos hablando de que en un lugar hoy prácticamente con muy poquita población, medio pristino, medio eso, la Patagonia que uno se imagina marítima, se instale una industria de envergadura, por lo menos latinoamericana, y lejos de ser una industria verde o vinculada con el cuidado del ambiente, una de las más nocivas para la destrucción ambiental, digo, la principal causante del cambio climático, que es el principal problema global que tiene hoy la humanidad, aunque territorialmente eso, bueno, no sea tan visible, ¿no? Pero bueno, toda la afectación a la fauna marina sería como uno de los principales problemas que va a generar esta instalación industrial en Sierra Grande. Claro, y dijiste la palabra clave porque estamos bajo un gobierno que niega, como si fuese posible negar, el cambio climático, y esta instalación es producto de una disputa política, digo, no es una elección popular, no es el mejor espacio, sino que es simplemente el producto de una discusión política y donde claramente se da porque hay un gobierno que niega el cambio climático y por supuesto que no va a hacer ningún análisis de todos los cambios que pueda hacer en la fauna y flora, en la reproducción de las ballenas en esas zonas, digo, son áreas de conservación también para que pueda seguir existiendo y se da en ese contexto. En la inmediación desde donde se va a instalar hay un parque nacional, hay áreas naturales protegidas, una biodiversidad importante, más allá de la localización, porque lo traes, para mí lo que no está en debate es si Argentina, no sé, algo así como quienes vivimos acá podemos opinar si queremos que Argentina se convierta en un exportador de hidrocarburos en el marco del RIGI, que les da, que no podemos tener retenciones a la exportación, que los dólares que vendan cuando se empiecen a vender no van a ingresar al mercado de dólares nacional, entonces que las empresas van a vender, van a exportar, pero los dólares que generen no van a entrar al país, que las inversiones, que en general son préstamos del exterior, que van a tener que ser rápidamente devueltos. Entonces, lejos de solucionar, porque uno podría decir, bueno, van a destruir todo y qué sé yo, pero no va a haber más problemas, no va a haber más crisis económica. Entonces, bueno, qué sé yo, vamos a arruinar un poquito de costa, pero vamos a solucionar el problema energético, ¿no? Es un poco el problema de los dólares, el problema de la crisis regular que tiene el país. Los beneficios que le da esta nueva normativa, en general nunca se solucionaban los problemas así, pero además esta nueva normativa empeora las condiciones para que estos emprendimientos generen dólares para el país, que es una de las necesidades que tiene la gestión gubernamental actual y la anterior. Digo, los últimos 10 años hemos tenido ese problema regularmente. Porque además toda la prestación de servicios para la instalación de esas plantas y de esos puertos, por la ley, no tiene que ser propia del territorio. Entonces, podrían traer a trabajadores y trabajadoras de otros países, digo, podrían pedir prestaciones, cosas, a cualquier otro lugar que deseen. No necesariamente, digo, en esta lógica de pensar que hacer estas inversiones y sacrificar nuestro medio ambiente al menos generaría fuentes de trabajo. La ley justamente dice que no necesariamente tienen que generar fuentes de trabajo en esos territorios. Igual esa es una... Seguramente, bueno, las declaraciones del gobierno Río Negro dice, bueno, va a generar entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo en los momentos de mayor de mayor empleabilidad. Digamos. Ciertamente, en los momentos de la obra civil, digamos, seguramente va a haber 3.000, 4.000 puestos de trabajo en una zona como puede ser Sierra Grande, es un montón, pero eso va a durar un par de años, digamos. Entonces, incluso esos puestos de trabajo, que algunos puestos de trabajo se van a generar, y eso es cierto, van a ser para muy poco horizonte temporal. Y por último también, la última regulación, la última redacción, establece que el 20% tener que haber un compre local del 20%, eso es algo que se puso en el debate, digamos. Lo cierto es que al 20% es muy poco, es lo que van a comprar, digo, es el cemento que van a comprar a nivel nacional, entonces digo, es muy poco de la inversión, es algo que se logra fácilmente, no es que tengan que hacer un esfuerzo para capacitar mano de obra local para tener gente, sino es, bueno, es lo mínimo que van a gastar a nivel de comprar eso, algunos vienen localmente, así que sí, eso, lo que vos decís, no va a generar ni desarrollo ni encadenamiento productivo, que es un poco lo que vemos en Vaca Muerta, digamos. Sí, en Vaca Muerta, ¿no? En los últimos 10, 11 años entraron 40, 50 mil millones de dólares, un montón de plata, no sé. El año pasado hablamos de la sequía, tres sequías el año pasado. Toda esa plata entró en una provincia chica como Neuquén. Claramente hay una dinámica, hay gente que cobra mejor sueldo, hay una dinámica económica, digamos, ¿sí? Pero la provincia está endeudada, los índices de pobreza e indigencia siguen siendo más o menos los mismos que los de la región, los docentes no llegan a fin de mes, los médicos, el empleado público en general está muy mal económicamente o está tensionado económicamente, digo, no es muy distinto al panorama de otras regiones cuando entró más dinero que en cualquier otro distrito del país, por lejos, entró muchísimo dinero. Y las circunstancias económicas, digo, le generó mucha plata a algunos cierto beneficio, y a la mayoría siguen estando en condiciones muy complicadas. Sí, que es algo que se viene denunciando desde hace cantidad de años en distintos territorios, este discurso donde quieren convencer a la población de que va a traer un montón de beneficios y a los pocos meses eso cae de por sí. Estaba también tratando de buscar el informe económico que habían realizado desde el observatorio sobre justamente las pérdidas y las ganancias que generaba Vaca Muerta. Recuerdo que estaba específicamente planteado el ingreso de números y lo que eso significaba, más que nada para la zona. Sí, nosotros venimos intentando decir, Neuquén no es una provincia rica, pese a eso, ¿no? Entró más dinero que en la ciudad de Buenos Aires, que en la provincia de Buenos Aires, y pese a eso sigue siendo una provincia del montón. Por otro lado, lo decía medio rápidamente más temprano, el dinero que entra, todas estas inversiones, en buena medida son préstamos. Son préstamos de compañías privadas, que las compañías privadas lo tienen que devolver prontamente, y eso es irle a pedir dólares al Estado para poder devolver. Entonces, la presión que generan sobre el Banco Central también es muy grande, tanto que durante el gobierno de Alberto Fernández se fueron más dólares por este gran mercado financiero, para decirlo de alguna manera, pago de deuda, pago de intereses de deuda, pago de patentes, pago de servicios, que la cantidad de dólares que se fueron por la compra de energía. Es decir, la venta y compra de energía fue deficitaria durante el gobierno de Alberto Fernández. Se fueron algo así como 12 mil millones de dólares. Se gastaron más dólares que los que se vendieron, aunque fue un momento en que se empezó a vender mucha energía hacia afuera. Bueno, en términos financieros se fue más dinero que ese, por toda esta serie de cuestiones vinculadas con, no con la compra y venta de energía, sino con la compra y venta de servicios, pago de deuda, pago de intereses, y demás. Entonces, a veces hablamos de las inversiones como la panacea, como que viene gente y regala dólares, y esos dólares que son inversiones rápidamente hay que sacarlos del país al año, dos años, tres años y devolverlos, ¿no? Exacto. Fernando, estoy viendo y también le digo a la audiencia que hay un atlas ambiental de Vaca Muerta, cartografía del oculto, publicado ahí en el Observatorio Petrolero Sur, y te quería preguntar porque esto, venimos denunciando hace muchísimos años este tipo de extracción, el fracking, todo lo que sucede a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero también hay resistencias, ¿no? Porque digo, todas las asambleas que van conociendo esto de que no es que van a generar más laburo, no es que esto que estabas dando en términos económicos, no es que las provincias están mejor, ahí también hay saberes, ¿no? En todas estas resistencias. Sí, ciertamente hace años que hay sectores que vienen discutiendo, es muy difícil, pensar otras energías, digo, no para Argentina, no para nosotros, es difícil para el mundo, para pensar qué hacer en un mundo que se sostiene sobre la quema de petróleo y gas y carbón en otros lugares, no en Argentina, pero bueno, sabemos que esto es una complicación en términos globales, es una complicación en términos locales, es una complicación en términos ambientales y sociales, pero bueno, nos cuesta encontrar la vuelta, ciertamente eso. Desde las asambleas, que cada vez son más fuertes en Río Negro, por ejemplo, y vienen resistiendo los distintos avances en ese sentido, las comunidades indígenas en Neuquén, y hay una serie de sectores que vienen cuestionando esto con distintos argumentos, con distintos motivos, que ciertamente todavía no son ni por lejos mayoritarios, Pero hace unos años nos costaba hablar de ambiente y energía, y eso hoy ya es como un sentido común, digo, que hay un problema ahí, es parte del sentido común, es un paso model chico, pero bueno, hemos avanzado en algunos temas al respecto. Sobre esto, una última cosa que me parece importante para pensar en la actualidad hoy, y IPF se está desprendiendo de un montón de áreas viejas, digamos, áreas maduras, áreas de petróleo convencional, y se le está dando a pequeñas empresas. Básicamente se está deshaciendo un pasivo ambiental gigante, dándose la empresa que por su tamaño va a poder hacer negocio, pero que no van a tener la espalda para sanear la contaminación, cerrar los pozos y demás que están. Nosotros venimos diciendo, bueno, el último que apague la luz, ¿no? También, hacer dinero a costa de abandonar los pasivos de decenas y decenas de años de explotación, que por ahí se puede estirar un poquito más la vida útil de esa de ese área y generar algún trabajo, pero a costa de que eso quede, la degradación, la destrucción, la contaminación, quede como pasivo de alguien, ¿no? De quienes vivan ahí, del Estado, que nunca se remedie y demás, y eso también nos parece muy complicado. Sí, totalmente. Fernando, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, decirle a quienes nos están escuchando que pueden entrar en el Observatorio Petrolero Sur, opsur.org.ar. Ahí están, Fernando recién hablaba de este, de esta, de la venta de áreas de YPF, hay un artículo, está este atlas también sobre Vaca Muerta para quien quiera más información. Te agradecemos, No, un agradecimiento a ustedes. Si todo va bien, en las próximas semanas queremos presentar el Atlas de Buenos Aires, así que ya le estaremos contando, así también cuentan un poco, pero sí, se puede descargar ahí gratuitamente y es una linda publicación que ojalá podamos hacer llegar a Buenos Aires pronto. Bueno, un abrazo grande. Un saludo, gracias. Pasaba Fernando Cabrera, integra el Observatorio Petrolero Sur.